rima de alegres notas se mueven tus cabellos cual ondas en la mar. Tu cuerpo es una copia de gardenia.